¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García, que, bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde La Voladora Radio. Estamos ubicados en la calle San Francisco, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, Amecameca. Y bueno, pues aquí seguimos compartiendo y platicando con mis hermanitos de Crucero de Noé, una gran familia además, porque a pesar de que ya no sean tantos, siguen siendo una gran familia, y no lo digo por el número de integrantes, sino por el tamaño, no sé, de corazón, ¿no? Que también sean, que la compañía ha entregado, ¿no? A tanto a sus miembros como a su público durante tantos años. Bueno, en realidad, pues el día de hoy están aquí, obviamente, porque bueno, pues la Ajonjolí de Todos los Moles ha estado invitando a grandes personajes, ¿no? De la región de los volcanes para, pues, para dar a conocer su trabajo. Y obviamente, pues, no podían faltar Crucero de Noé con toda la trayectoria que tienen, con el trabajo que han realizado durante tantos años y los premios también que han ganado, ¿no? Ahorita platicamos de eso, pero vienen a contarnos que tienen una función de teatro. Tienen una función de teatro este fin de semana y el que viene. A ver, Jazbolita, cuéntanos. Pues sí, vamos a presentar una obra que se llama Caperucita Floja. El autor es Esteban Gil, que es un autor no muy conocido, pero que se dedica, vaya, a eso se dedica, no es dramaturgo. Y tiene algunas obras muy interesantes. Salió la oferta de presentar esta. Nos gustó, la verdad es que es muy divertida, es para toda la familia. No crean que si llevan a los niños ustedes se van a aburrir, o no crean que ustedes, que los niños se van a aburrir, al contrario, es meramente familiar. Tenemos funciones justamente mañana sábado 29 a las 6 de la tarde, el domingo 30 de abril, obviamente para festejar a los niños, a la 1:30 de la tarde, y el viernes 5 de mayo a las 7 de la tarde noche, ¿no? En el lugar de siempre, en el Teatro Don Jorge Silva, y los esperamos. ¿Dónde está el teatro? En Atenógenes, Santa María, entre Juárez y Nuevo México. Justamente atrás de la tienda departamental que está sobre... De Coppel. Gol. Bueno, no quería aventarme el gol. Pero sí, justamente allá atrás. Y bueno, es nuestra temporada del Día del Niño que llevamos muchos años haciendo y pues no podíamos dejar pasar... El Día del Niño, Muertos y Navidad son nuestras temporadas fuertes, las que nuestro público ya conoce, por las que pregunta y a las que siempre asiste. Entonces, en esta ocasión, no podemos dejar a los niños. Y hay promociones, ¿no? Sí, tenemos promociones. Sí, bueno, el acceso general es de 50 pesos, los niños pagan 40, pero tenemos una promoción de 2 niños por 70 pesos. También tenemos descuento del 20% con credencial de estudiante, de maestro, de INAPAM. Y también tenemos descuentos a grupos que los pueden contactar, ya sea por nuestro Facebook, que es Crucero de Nueve Compañía de Teatro, o a los números 55 13 94 21 07, o al 55 34 87 83 31. También pueden encontrar boletos aquí en La Voladora Radio, ¿no? Aquí pueden venir por sus boletos. También pueden en el Capricho, en el Café Capricho. El Capricho Café. En la oficina de los cruceros. Sí. Mejor conocida como la oficina de los cruceros. Sí, literal. Y en iCats. iCats. iCats. Bueno, pues si quieren boletos para la función, pues aquí los pueden conseguir. Pues yo no he visto esta obra, obviamente, pues es un estreno, ¿no? Pero yo sí quiero comentarles al aire, ¿no? Seguramente se los habré comentado en una borrachera. No. ¿Con unos vinitos? Bueno, seguramente sí, pero... Eso no pasa nunca. No. Nosotros no hacemos esas cosas, claro. Ahí somos ustedes, artistas. ¿Quién les cree? Somos artistas. Claro. Pero bueno, a mí realmente me han sorprendido mucho cada vez, cada puesta en escena, cada nueva puesta en escena que he visto, por lo menos desde que no estoy, a lo mejor no era el problema. ¡Ah! Ahora resulta, pero, ¿no? Pero justo después de esta etapa, ¿no? De teatro comunitario en la que yo estuve involucrada y que bueno, después me fui a hacer otras cosas allá a la Ciudad de México. Y que ustedes empezaron a montar esas obras, así como Caperucita Floja, como el... Bueno, incluso El Lamento del Muerto, que es de Edgar, ¿no? Pero estas nuevas producciones que están haciendo, la verdad es que me sorprenden cada vez. O sea, bueno, yo creo que ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Yo he platicado mucho con las personas que han venido aquí al programa y hemos hablado, por ejemplo, de cómo ha evolucionado cada proyecto de manera diferente, pero a la par, o sea, separados, pero a la par, ¿no? Creo que todos los proyectos que alguna vez vamos a tomar desde un punto de referencia a La Ronda, ¿no? Qué raro. O sea, Crucero existe desde antes de cualquier ronda, ¿no? Aquí en la Bacaneta, ¿no? Tomando en cuenta los proyectos que se juntaron en algún momento en este espacio cultural, pues cada uno fue creciendo, ¿no? Durante todos estos años, desde que se cerró en el 2012, durante estos años yo creo que cada proyecto ha crecido de manera individual, ¿no? Yo a Crucero así lo veo, creo que, bueno, por ejemplo, el hecho de que Iván, ¿no? Que es uno de los miembros pues más constantes y más presentes y más involucrado, que esté preparándose constantemente también en la Ciudad de México, que toma clases de canto, clases de baile, cursos de aquí, hace casting allá y bueno, se parte en 80,000 partes, ¿no? Para poder hacerlo, pero esa capacitación constante pues también se refleja en las producciones opciones de la compañía, ¿no? También, por ejemplo, Edgar, ¿no? Edgar, que está estudiando arquitectura y que se está metiendo mucho en el asunto de la producción, de la escenografía. Y la iluminación. De iluminación. Pues, entonces, la verdad es que le ha dado un, o sea, un valor, no es que no se decía valor, pero ha ayudado a alzar mucho las producciones, ¿no? De la compañía también. Han sabido aprovechar también actualmente el cine, porque también le han metido. ¿No? Sí. A quien no conozca el cine azteca, bueno, o el ex cine azteca es un cine viejo que se está cayendo a pedazos, ¿no? Y ya te tocó. Que se le cayó uno en la cabeza, por cierto. ¿No? Así literal se está cayendo a pedazos. Sí. Pedazos. Pero bueno, de alguna manera ustedes llevan ahí 18 años ensayando todos los domingos, por cierto, ¿no? O sea, comercial. Si quieren hacer teatro, todos los niños, si no tan niños, que quieran hacer teatro, regresando de un corte les informamos cómo le pueden hacer. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.